Ya que van a estar sentados un buen rato porque no se ponen de pie, un momento, por favor. Me ayudan a darle un buen abrazo al que tiene al lado y asegura que esté despejado. Y de paso, los que están sentados en la zona de atrás, si pueden acercarse a las sillas de delante, a Yalina y compañía, Germán y Carolina, hay sitios más adelante. Gracias. A veces me preocupo y digo, ¿será que ocurrió el rapto y me quedé? Porque falta la mitad. Y digo, ¿aquí estaríamos los espirituales o los que no éramos espirituales? No sé. Vale, gracias por acercarse. Allá todavía en la fila de atrás, aquí hay más sitios, hermano. Acérquense un poquito más. Aniceto, mira, ponte por aquí. Ahí donde está segundo, por ahí al lado, para que haya más calor humano. Eso, gracias. Pues, no, algunos parece que le tienen como miedo o manía a estas sillas rojas. Son menos acolchadas, no sé. Entonces, siempre buscan los costados donde está como más acolchado, pareciera. No sé. Eso, Nico, me gusta así, dando ejemplo. Primera fila, silla dura. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir hoy por la palabra que Él tiene para nosotros. Por favor, olvídense del tal escritorio, porque si el escritorio le gana la oración, prefiero que no haya escritorio, pastor. Gracias. Queremos, Señor, pedirte, Dios, por los instantes que tendremos ahora, Señor, para meditar en tu preciosa palabra. Te agradezco por todos mis hermanos que han venido en esta mañana a esta casa, por los que tienen una pasión y un compromiso y un entendimiento, Señor, de lo importante que es este día, el primer día de la semana, dedicártelo a ti y estar aquí, Señor, para darte culto, darte gloria y honra, pero también, Señor, para escuchar, atender a tu voz. Y, Señor Jesucristo, queremos que tú nos hables en esta mañana. Danos un oído abierto, un oído espiritual, sensible, capaz de escuchar, capaz de comprender, Señor, un corazón que sea buena tierra, capaz de retener la semilla que se siembra en nosotros, Señor. Guárdanos, por favor, de ser corazones duros, rebeldes, Padre, y al contrario, danos un espíritu manso y humilde, Señor, que sea un corazón conforme al tuyo, dispuesto a escuchar y poner por obra tus enseñanzas, tu voz, Padre. Te lo rogamos juntos, unidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por acercarse. ¿Allá llegó más gente después? ¿Tienen que ir a clase o algo ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Las dos? Entonces se salvaron. Vale. En esta mañana yo quiero empezar un tema por tres domingos o así, vamos a ver cómo nos lleva el Señor, acerca del evangelismo, porque si hemos entrado en un tiempo de evangelismo y de hablar de este tema, de abordar este principio, esto que debe ser una esencia que respira la iglesia del Señor, pues me pareció importante y sentí que el Espíritu Santo en la búsqueda me guió a que estemos hablando sobre evangelismo durante algunos domingos. ¿Qué les parece? Creo que es evidente el interés del Espíritu Santo por despertar una convicción en la iglesia de evangelizar. Di conmigo, evangelizar. Hay una convicción que el Espíritu Santo quiere marcar en nuestros corazones acerca del evangelismo. Y yo creo que en España hay un poco un... Y yo hablo de esta iglesia en particular más que lo veo como un reflejo de lo que pasa con la iglesia en España, pero voy a referirme a esta iglesia en concreto. Veo un poco a veces como una apatía, una indiferencia, o veo un desinterés, veo una falta de comprensión, de discernimiento espiritual acerca de lo que es el evangelismo. Y hemos practicado una fe coja. Porque es como cuando uno tiene una mesa que necesita que tenga sus cuatro patas y hemos invertido en dos o tres patas de la mesa, pero la cuarta la dejamos coja. Y todos sabemos lo que pasa cuando uno tiene una pata coja, ¿no? Porque hasta de pronto si la tiene desnivelada, le mete una pequeña cuña allí y tal, y ya quedó, ¿cierto? A nivel. Algunos tenemos mesas o sillas así descuadradas, ¿no? Sí, nosotros tenemos una silla nueva desnivelada, por si me dice mi esposa que no, le digo, sí, tenemos una que está, que hay que acomodarse en cierta manera para que no se vaya la silla. Pero si uno tiene una silla que le falta una pata, realmente es algo serio, ¿no? ¿No les parece? Esta iglesia tiene una, es como una mesa que le falta una pata, porque por mucho tiempo hemos crecido en el discipulado, hemos crecido en la comunión unos con otros, hemos crecido en la edificación de la escritura. Gracias, gracias por ayudar a Fabricio. Toda la iglesia estaba mirando. Son increíbles. Esta iglesia tiene una capacidad de concentración en lo que no debe. Eso sí, una capacidad increíble de concentración. Todos ahí. Pero ¿cómo puede ser que una cosa tan simple nos disperse? Sin embargo, volviendo al tema donde estamos, aunque hemos crecido en esas otras áreas de influencia y de nuestra vida, de nuestra iglesia, en el evangelismo ha sido una lucha desde el comienzo. Yo sé que hay una resistencia espiritual en los aires con la que hemos peleado, y sabemos que en España se pelea con una resistencia. Sabemos lo que dice Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero también entendemos que la iglesia está llamada a andar en victoria, a prevalecer, y Jesús dijo que su iglesia iría de avanzada y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Eso habla de una iglesia que es una iglesia que toma aguerridamente el lugar y realmente tiene el respaldo de Dios. Di conmigo respaldo, porque lo más importante es si tenemos el respaldo de Dios, todo lo demás, aunque sea difícil, podrá salir adelante. El asunto está en que la iglesia, tal vez tenemos que cambiar este micrófono porque se va de cuando en cuando, no sé qué podemos hacer para revisarlo. Pero tal vez necesitamos entender entonces que la iglesia ha de despertar en este tiempo hacia el evangelismo. Mírame a los ojos, evangelismo está en el ADN de la iglesia de Cristo. El evangelismo está en el centro del corazón de Dios. Entonces tenemos un problema. Mírenme a los ojos todos para yo asegurarme que estamos en el mismo. Tenemos un problema. Y tenemos un problema, y es que a Dios le importa algo que a nosotros no nos importa. Tenemos un problema, y es que hay algo en lo que Dios está ocupado y nosotros no estamos ocupados en lo mismo. Tenemos un problema de visión cuando no estamos viendo de la misma manera que Dios ve. ¿Acuerdan aquel pasaje cuando está el Señor Jesús con sus discípulos y el Señor les dice a ellos: alzar los ojos y mirar los campos porque están ya listos para la cosecha? Y ellos no entendían de qué estaba hablando el Señor Jesús. Estaban pensando en el trigo y en el tiempo de la cosecha. Ellos están pensando de una manera natural acerca de las fechas de recolecta de las cosechas, considerando que no era el tiempo. Sin embargo, Jesús estaba hablando de que a los ojos de Dios, Dios ve corazones preparados, personas listas en el momento, y tenemos que aprender a ver espiritualmente lo que Dios está viendo, porque nuestro corazón no se puede cansar. Estábamos meditando sobre esto con la pastora durante estas semanas, y yo creo que ella es profeta. Uno de los ministerios que tiene nuestra pastora es que es profeta. Y hablando sobre esto, ella me dijo algo que yo creo que era una voz de profética, ¿no? Y es que nuestra fe ha trabajado con mucha ilusión para compartir el evangelio a muchas personas, pero que al ver que la gente no respondió en ciertos tiempos, ante ciertos esfuerzos que hemos hecho, entonces nuestra fe como que se fue golpeada, fue herida. Y pienso que esto era una revelación de parte de Dios, de que nosotros tenemos como una fe golpeada, una fe herida, una fe capaz de... ¿Es que se ha ido? ¿O algo ha pasado? Sí, voy a seguir, pero es que necesito que el sonido esté perfecto para poder predicar. Gracias. Nuestra fe golpeada, nuestra fe herida, nos nos ha limitado para que de alguna manera no queramos arriesgarnos. Voy a ponerlo en otros términos. Eso es como cuando uno se enamora y la persona lo abandona o le dice que no lo quiere. Entonces, cuando, si alguna vez a alguno le han dicho, oye, le has dicho a alguien que le quiere, si ese alguien te ha dicho que no te quiere, te sientes herido y entonces dice, no volveré a querer, no volveré a arriesgarme, ¿para qué volver a decir? ¿Verdad? Y nos ha costado y algunos han aprendido a superarlo, pero han vuelto a ser golpeados una segunda vez, no solamente en una relación sentimental con alguien del otro género, sino muchas veces pueden ser con los mismos hijos, con circunstancias que vivimos en la pareja y entonces sentimos como que ya no vale la pena, ya no me voy a arriesgar más, ¿para qué voy a ser herido con la misma iglesia? Y eso ha hecho que demos un paso atrás y queramos seguir al Señor dentro de la multitud y de lejos y con poco arrojo, con poco compromiso, poca determinación y poca pasión e interés por ser los que están primeros en la fila. Hace tiempo pensamos en un ejemplo que a mi mente vino preparando este mensaje y es acerca de la gallina y el cerdo, ¿se acuerda? De estar comprometido e involucrado. Queríamos pensar en la diferencia entre la palabra comprometido y la palabra, ¿me lo puedes cambiar por otro? Gracias. Por la palabra comprometido e involucrado. Porque una cosa es estar involucrado, como está la gallina con el tema del huevo, ¿verdad? La gallina cuando pone un huevo está comprometida, mírenme a mí, mírenme a mí. No pueden aprendan una lección. A mí me enseñaron esta lección siendo un nuevo cristiano. Cuando estás en la palabra, nada importa, ni quién se mueva, ni qué nada. Lo más importante es la palabra. Si entraron y cerraron y salieron, no mires allá. Tú sigue con la palabra, tú sigue con la palabra de Dios. Es lo más importante. La palabra de Dios es lo fundamental. Si aprendes ese fundamento, no importa el ruido, quién entró, quién salió, tú tienes un principio. No miro, no me interesa, me interesa la palabra de Dios, que es la que se está predicando allá adelante. Amén. Entonces, ¿cuál es el principio? No miro, no me interesa la palabra de Dios. ¿Cuál es? Ahora dígaselo al que tiene al lado. No miraste a Rosa para que te lo dijera. Estás practicándolo ya. Eso está bien. ¿Puedes ecualizarlo mejor el micrófono? Poco más de agudos. No miro, no me interesa más la palabra de Dios. ¿En qué estábamos? Ah, en la gallina y el cerdo. Que en la gallina, cuando pone el huevo para darnos de comer a nosotros, pone un huevo y ella está que involucrada en el proceso del huevo, pero no está comprometida. Ella pone su huevo y listo, adiós, se fue. Pero el cerdo, para que tengamos el bacon, no. Él no solamente está comprometido, él no solamente está involucrado, él está comprometido, porque para que nosotros tengamos bacon, al cerdo le va a costar la vida. Y en la iglesia estamos llamados a ser comprometidos y no involucrados. Fijaros esta mente que tenemos en la iglesia del Señor, a querer estar solamente involucrados, pero no comprometidos. Entonces nos gusta sentir que estamos allá, está en la línea de los que están comprometidos, pero yo estoy aquí y yo aporto cositas desde aquí allá, pero yo me siento en la libertad de estar fuera de. ¿Sí o no? Es uno de los grandes males que tiene la iglesia de Jesucristo. Y en el evangelismo no es la excepción. Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y uno dice, bueno, pues eso es para los líderes de la iglesia. Bueno, eso es para el equipo de ministerio de evangelismo de la iglesia. Bueno, eso le toca a la gente que es muy habladora en la iglesia, a los que no son tímidos. Nosotros los demás estamos excluidos de ese mandato de Jesús. ¿Y de dónde sacamos que los demás estamos excluidos de ese mandato de Jesús, de ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Eso le toca a los predicadores que tienen que viajar por todo el planeta. De ninguna manera. Jesús dijo que todos sus discípulos tenían que hacer discípulos, que todos sus discípulos tenían que predicar el evangelio, las buenas noticias de salvación, que todos sus discípulos tenían que ser un reflejo de él mismo, de su amor, de su verdad, que todos los discípulos de Jesús tendrían que poner por obra, que todos sus discípulos tendrían que ser seguidos por señales, como dice Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen, ¿se acuerdan? Echarán fuera demonios, hablarán luego otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren alguna cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Pero algunos dicen, qué maravilla poder ver eso, que Dios me use a mí para sanar personas, que Dios me use a mí para que yo pueda hablar en otras lenguas, qué maravilla que yo pueda un día coger una serpiente y que me pique y no me pase nada, que me inyecte veneno y no me pase nada. Qué maravilla que todas esas cosas ocurren. Sin embargo, el pasaje nos dice que todas esas cosas ocurrirán en el proceso que nosotros estamos predicando el evangelio, hablando de Jesús, llevando las buenas noticias. En ese andar es que seremos respaldados en acción. Sin embargo, al estar la iglesia estática, di conmigo estática, estática. Al estar la iglesia estática, las señales no vienen a la iglesia. Somos como la pescadilla que se muerde la cola, ahí está. Queremos señales, pero no predicamos el evangelio. Entonces no vienen las señales. Entonces nos desanimamos porque la gente no se convierte. La gente no se convierte porque nunca hablamos. Y como nunca hablamos, no vienen las señales. Y estamos en una condición estática. Iglesia, yo entendí y medité seriamente en Efesios 4, 11 y 12, si quiere búsquelo en su Biblia, que no pensaba hablar de ese versículo en este momento, pero vale la pena meditar sobre él un instante, porque si vamos a hablar de evangelismo por varios domingos, Efesios 4, 11 y 12, que es algo que hemos predicado en muchas ocasiones, nos deja ver claramente cómo debe funcionar la iglesia, cómo espera el Señor que tú funciones, qué espera Dios de ti. ¿No te parece interesante pensar y poder enterarte qué espera Dios de ti? ¿Qué tanto estamos todo el tiempo esperando ver la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios en ciertos aspectos concretos o específicos de nuestra vida que nos interesan? Pero la perspectiva correcta para conocer la voluntad de Dios no debería ser que Dios me muestre la voluntad suya hacia lo que a mí me interesa saber, sino que yo me interese por saber qué es la voluntad de Dios e inclinar mi corazón a hacer la voluntad de Dios en lo que a Él le interesa. Diga conmigo amén. Uno. Gracias. Lo que a Él le interesa es lo que tiene que mover a mi interés respecto a qué es la voluntad de Dios para mí. Y yo te digo que cuando tú empiezas a caminar en la voluntad revelada de Dios en la Escritura y a obedecer a Dios en lo que a Él le interesa, Él te manifiesta su interés por ti en las cosas que a ti te interesan, porque a Dios también le importa todo lo que te pasa a ti. Pero aún así funcionamos incorrectamente. Y Efesios en el capítulo 4, versículos 11 y 12 nos dice: y Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a algunas personas apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros los hizo evangelistas y a otros los llamó a ser pastores y maestros. Él mismo hizo estos llamamientos y en el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, y usted puede seguir porque es que todo el capítulo está totalmente encadenado una verdad con la siguiente. Pero la gran verdad que yo quiero recalcar y resaltar en esta mañana está en el verso 12. Y es que el único llamado que tenemos los que estamos en el ministerio es perfeccionarte a ti. Léelo en este momento, versículo 12. Dice que para qué están los ministerios: a fin de perfeccionar a los santos. Y los santos son todos los cristianos. La Biblia declara que cuando alguien es cristiano, es llamado por Dios un santo. No porque sea perfecta esa persona, sino porque Cristo le ha perdonado todos sus pecados y queda santificada. A partir de ese momento esa persona es un santo, una santa. No porque sea perfecta, sino porque Cristo y su obra la han hecho perfecta. Ahora entra la santidad práctica. Caminar cada día según la identidad que tengo en Cristo. Pero quiero decirte algo. Dios te llamó a ti a ser un santo, una santa. Y parte del llamado que Dios tiene para ti es hacer la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Todas las cosas, todos los propósitos que Dios ha trazado contigo. Y dentro de ellos, te lo digo mirándote a los ojos, hay personas que Dios pone en tu camino que son las que tú tienes que ganar y nadie más las puede ganar para Cristo. Dios permitirá que esas personas tengan una relación contigo, un contacto contigo, una amistad contigo, una relación de trabajo contigo. Entonces están en tu camino y tú eres responsable de que esas personas escuchen el Evangelio. No soy yo. El Señor el día que yo me muera no me va a decir, ¿y por qué no se convirtió el vecino de Víctor? El Señor no me va a reclamar a mí por el vecino de Víctor. Perdóname, Víctor, que te ponga solo como un ejemplo. Pero el Señor me va a decir a mí, ¿le enseñaste a Víctor que él tenía que compartir su fe con su vecino? Y yo le diré, sí, Señor. Dice, bien trabajo, buen trabajo, buen siervo y fiel. Le enseñaste, eso era lo que yo te pedía que hicieras. Y luego va a llamar a Víctor, Víctor, ¿lo compartiste? Y Víctor va a decir, claro, yo le hablé dos veces, lo invité a tomar café, le dije un día que cuando quería le pasaba una película, le establecí una amistad con él, hice todo lo que podía, Señor, hice todo un esfuerzo, pero al final esa persona no tenía ningún interés y el Señor te va a decir, bien, lo has hecho bien. Porque es muy importante entender que en la misión del evangelismo no es convertir a la gente, no es volver a la gente de ¿cómo decir? Llamarla de atea o de pasar de otra religión tradicional a convertirse al protestantismo o a la iglesia evangelista. Ese no es el evangelismo. El evangelismo es llevarlos a que tengan un encuentro y una experiencia real con Jesucristo. Y que ellos tomen una decisión de seguir a Jesucristo. Porque cuando una persona realmente se encuentra con Cristo, no te preocupes. Hay alguien que trabaja para cambiar la vida nuestra. Se llama el Espíritu Santo. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, entra el Espíritu Santo y empieza a cambiarnos. ¿Cuántos han sentido al Espíritu Santo que los incomoda hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, ¿verdad? Desde el primer día hasta el día de hoy. Yo estaba tan feliz, tan contento en mi vida y entró él y todo es cambios. Todo el tiempo sale a la luz para que la gente diga, ¡ay, qué buen hombre, qué buena mujer es! Uy, pero lo que ha costado llegar hasta aquí, todo lo que me ha tratado el Señor. Entonces, solo la iglesia está llamada a evangelizar. Los ministerios, el apóstol, el profeta, el pastor, el maestro, el evangelista, ¿cuál es la misión de los ministerios? Capacitar a la iglesia, retar a la iglesia, abrir espacios para que la iglesia lo haga, enseñar, adoctrinar, cuidar el testimonio de la iglesia, pero la iglesia será llamada a cuentas acerca de lo que hizo o no hizo para cumplir la voluntad que está en el corazón de Dios. Tú no puedes estar contento de saber que hay alguien que está perdido, que va directo hacia el infierno, hacia la separación eterna de Dios y te sea indiferente. Solamente estás pensando en el móvil de la siguiente generación, solamente estás pensando en la tablet, solamente estás pensando en el coche, en el novio, solamente estás pensando en ti mismo. Así no vamos a ir para ninguna parte, iglesia. Jesús está haciéndonos un reto en este momento. Llegó el momento del evangelismo. Di conmigo evangelismo. Evangelismo. Llegó nuestro momento. Es como cuando los soldados por mucho tiempo los han entrenado y entrenado y resulta que llegó la guerra. Y ese no, es eso cuando uno está en entrenamiento, ni se había hecho la idea de lo que era la guerra, hasta que le dicen, súbete al camión que nos vamos, súbete al helicóptero que nos vamos, súbete que nos vamos a otro país, vamos a la guerra. Y entonces se vuelve real. El evangelismo tiene que ser algo real. Estaba y está en el centro del corazón de Dios el evangelismo. Y ahora sí les voy a decir el título de mi mensaje. El evangelismo relacional. Vamos a estar hablando del evangelismo relacional y no sé si alcanzaré, seguramente en este domingo no, tomaré más de un domingo para hablar del evangelismo relacional, pero quiero por un instante que vayas conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 1. Vamos a hablar de todo el capítulo, Lucas 15, versículo 1, y desde allí vamos a meditar en todo este capítulo que nos habla sobre entender la esencia del evangelismo. ¿Lo encontraste ya? ¿Sí? Ok. Es un capítulo precioso, Lucas 15, versículo 1 en adelante. Por un momento vamos a leer el 1 y el 2 primero. Dicen estos versículos, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Hasta allí, ahora vamos a seguir la lectura luego. Entonces, ubiquémonos en la escena. ¿Con quién está Jesús? ¿Con los publicanos? ¿Con los pecadores? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, la persona más santa, hecho hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre, semejante a nosotros. Sin embargo, vemos que el Hijo del Hombre no se aparta de la gente que no es cristiana, sino que al contrario, Él se acerca a las personas que no son cristianas para entablar relaciones con ellos, para conectar con ellos, para no crear una separación con ellos. Muy diferente a los religiosos de su época. Las sectas judías eran unas sectas que, en particular la de los fariseos, que era la secta separatista, elitista, que se creían los más santos, los mejores, los que más guardaban la ley de Dios, que Dios tenía algo especial con ellos y los demás allá aparte. Se creían como mejores. De hecho, no solo se creían mejores, sino creían que no debían juntarse con los pecadores. ¿Te das cuenta cuando llega tal doctrina a la iglesia? Llamémoslo así, la iglesia, para ellos no era la iglesia porque era el judaísmo, pero para nosotros vamos a compararnos con estos fariseos. Cuando llega este concepto a la iglesia de que no debemos juntarnos con los pecadores, es un concepto peligrosísimo, pero que cuando una iglesia avanza años y pone de lado el tema del evangelismo, pone de lado el gran propósito del corazón de Dios, que es amar al mundo entero para que no se pierda ninguno, sino que todos tengan vida eterna. Sí, alguno sabe ese versículo de Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el gran propósito de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Qué nos muestra Dios? Que Dios no escatima ni hasta el mejor ni el más difícil de los recursos con tal de que la gente se pueda salvar. De hecho, no solamente cogió al más santo de los santos, a Jesús, y no lo reservó, sino que lo entregó para que estuviera con lo más pecador, con el mundo entero. Pero Jesús no se conformó con hacerse hombre, sino que se mezcló, y lo vemos ahí mezclado con la gente más necesitada. Y para Dios la gente más necesitada es la gente que está llena de problemas, pecados, y es difícil cuando una persona es orgullosa por religión o por el concepto que sea, porque ese orgullo le impide realmente poder encontrar a Dios. De hecho, por eso reprende a los fariseos con tanta fuerza el Señor, porque Él se da cuenta que ellos son altivos, son orgullosos, se creen buenos, se creen que no necesitan a Dios. Son tan buenos que hasta Dios les tiene que dar gracias por seguirlo. Eso es tan bueno, tan bueno. Sin embargo, los publicanos saben que son unos sinvergüenzas, que han hecho de todo en la vida. ¿Qué le van a esconder a Dios? Ellos no tienen ninguna esperanza de que Dios se interese en ellos. Ellos ya saben que tienen la vida perdida y que antes están metidos en el mundo. Y les sorprende que alguien tan espectacular como Jesús se acerque a ellos, conecte con ellos, invierta en sus vidas y se siente a comer con ellos sin escandalizarse, sin huir de ellos. Pero obviamente hablaremos de muchos más matices respecto al evangelismo, ¿no? Porque este es solo un primer matiz. Pero es muy importante pensar y cuidarnos de esta doctrina de que ahora cuando llegamos a Cristo, nosotros tenemos que alejarnos de toda la gente que no es cristiana. Porque, me pueden contaminar. Eso es peligrosísimo cuando uno llega a ese concepto en la fe. Porque, entonces, ¿qué diferencia? Si tú y yo éramos iguales a ellos hace una semana, dos semanas, un mes, un año, 4, 5, 10, 15, 20, lo que lleves de cristiano, éramos igualitos, no teníamos ninguna diferencia. Algunos de nosotros podíamos confesar que fumábamos, veíamos, se acostaba con uno, se acostaba con otro, hacía y deshacía, se iba el viernes y no volvía sino hasta el lunes, y eso. Y vivía de todo. Y ahora de repente, no, que el mundo no me contamine. Y uno dice, pero ¿de dónde salió ese pensamiento? De que el mundo no me contamine. Por supuesto, dije, hablaremos de la otra faceta del evangelio respecto a la santificación. Pero el llamado de la iglesia, y yo quiero solamente recalcar esto para terminar esta idea, el llamado de la iglesia es estar en medio del mundo, ¿sí o no? El llamado de la iglesia es en medio del mundo. ¿Esta iglesia está en medio del mundo? Pregunto yo. ¿Esta iglesia está siendo sal y luz en medio del mundo? Yo diría, con temor y temblor, que no. Y no quiero juzgar a nadie en particular. Y me incluyo dentro del paquete de la iglesia. Yo diría que muy tímidamente y muy tibiamente, escasamente, si somos forzados en una situación, confesamos que somos cristianos. Si una misma situación nos presiona a tener que decir que somos cristianos, pues decimos. Pero de resto, no estamos entendiendo que estamos en medio de una misión y que estamos comprometidos con Dios para que la gente, el mundo, pueda conocer a Jesús. No hay mayor placer que la iglesia realmente cumpla su cometido. Por eso tenemos que guardarnos del espíritu fariseo, de los escribas, porque ellos, en vez de estar agradados de que Jesús estuviera con los pecadores, ¿cómo estaban ellos? Enojados, murmuraron, ellos estaban molestos. Entonces Jesús, al ver esta actitud de los fariseos y de los escribas, dice tres parábolas que hoy ya no me dará tiempo, solamente las voy a mencionar y abordaré el domingo que viene con mayor detalle todo esto. Pero fijaros, hay tres parábolas en este capítulo y las vamos a mencionar rápidamente. La primera de ellas es la parábola de las 100 ovejas. La segunda parábola es la parábola de los 10 dracmas. Y la tercera es la del hijo pródigo. ¿Usted sabe en qué contexto Jesús dijo la historia del hijo pródigo? En este contexto. En el contexto de una iglesia, llamemos a los fariseos como si fueran la iglesia, una iglesia de gente que lo único que hace es murmurar y condenar a estos de la iglesia que se van y se meten con los pecadores. Pero ya no les interesa hablar con los pecadores, ni salir, ni compartir, ni nada, ¿no? Ellos allá y yo aquí. Yo vivo mi vida para Dios y ellos, a ver si Dios les habla. Y en medio de ese contexto, Jesús lanza tres parábolas de las cuales de cada una podemos aprender algo diferente. Sin embargo, las tres en el fondo tienen una única enseñanza. ¿Qué? ¿Están conmigo? Una única enseñanza. Las tres parábolas enseñan una misma verdad. Y esa verdad quiere desenmascarar esta religiosidad que se establece en la gente que deberían ser los espirituales que se mezclan con la gente pecadora para ayudarlos a encontrar el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, en vez de hacer eso, se distancian y juzgan. Y es allí donde dice la parábola del hijo pródigo. Entonces, tres parábolas preciosas que están en este capítulo. Yo creo que me da tiempo para meditar en la primera de ellas. Vamos a pensar en la primera de ellas. Dice, entonces él le refirió esta parábola diciendo, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Cuidado cuando nuestro corazón pierde el rumbo de lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué está en el corazón de Dios? Él ama a los pecadores. Recuerda esta gran verdad que será parte de la columna de nuestro principio de evangelismo. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Podemos hacer una diferencia entre el pecado, entre la persona y su pecado? Claro que sí. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas y amarlas y crear conexiones con ellas sin compartir el pecado en sus vidas. Pero de esto hablaré el domingo que viene con mayor detalle. Lo importante en esta historia son varias verdades. Una de ellas es, eran 100 ovejas, un redil. El redil representa nosotros, los que estamos arrepentidos, los que estamos, somos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, la oveja perdida representa aquel. Puede representar dos cosas, ¿verdad? Puede representar aquel que nunca ha conocido a Dios y que necesita ser incorporado en el redil. Es una oveja perdida. Porque si lo miras así, piensas, este amigo mío que no es cristiano, él no sabe que él es una oveja del Señor. Pero el Señor sí sabe, esa es una oveja mía, aunque él todavía no se cree oveja. Y lo que pasa es que está perdida. Vamos a encontrarla. Vamos a rescatarla. Vamos a hacer el esfuerzo por llegar hasta donde está ella y vamos a traerla para que ella llegue y se una al redil y conozca lo que realmente es estar en mi redil, estar bajo el cuidado de mi pastorado. Porque yo era una oveja perdida, no sé tú, pero yo era una oveja perdida. Y yo sé cuando Jesús fue y me buscó y me encontró y usó personas, hace una semana lo compartía con Pedro, estábamos desayunando con Pedro y estábamos hablando y le estaba contando cuando yo encontré al Señor y Dios usó personas que gracias a Dios estuvieron ahí. Yo era fastidioso todavía, pero más antes. Yo era una persona difícil, o sea, huía, no me importaba, era grosero con ellos y con su fe. Sin embargo, una familia cristiana que vivía al lado de mi casa nunca me cerró las puertas. Yo era el que me iba con las pandillas y a fumar y por ahí a ver qué maldad hacía. Sin embargo, volvía de una vida vacía a meterme a la casa de los cristianos. Y al día de hoy entiendo, porque en ese tiempo no entendía, digo, pero ¿qué hago yo en la casa de estos tontos? Pensaba yo, si esta gente es como son, como tan buenos, como tan inocentes, como que no rompen un plato. Y yo no soy así, entonces yo, ¿por qué algo me atrae hacia? Y sin embargo ellos jamás cerraron sus puertas hacia mí. Y eso me sedujo de parte de Dios. Vi a un Cristo que tenía las puertas abiertas para mí, una casa abierta para mí. Y sabían quién era yo y sabían quién era todas las cosas que yo hacía. Sin embargo, tenían las puertas abiertas hacia mi vida. Y pude encontrar a Jesús a través de esa familia. Ellos no me predicaron, pero ellos fueron el puente que Dios usó. Porque sabes una cosa, para traer la oveja perdida, Dios usará muchas personas en el proceso, muchas circunstancias. Tú haz el papel que te corresponde en el camino. A veces tú eres el que simplemente va a ser amable, amoroso, aunque tal vez tú no seas la persona que al final lo lleve a hacer una oración y entregar su corazón a Jesús. O puede que tú seas el que al final lo encuentres hecho pedazos y le digas, ahora, ¿por qué no le entregas tu vida a Dios? Y le permites a Dios que Él restaure, que Él te sane, que Él haga tantas cosas como lo ha hecho conmigo. Y entonces vas a encontrar, esa persona va a encontrar el refugio, el canal que vamos a hacer tú y yo para que realmente encuentren a Jesús. El diablo ha trabajado muy duro para hacernos pensar que el evangelismo es una de las cosas más fastidiosas, incómodas y horribles del planeta. El diablo ha trabajado duro para convencernos de que la medicina amarga y desagradable que nos tenemos que tomar se llama evangelismo y que Dios está interesado en que nos tomemos esa medicina tan fea, porque Él dice que es buena, aunque es feísima. ¿Sí o no? Es lo que ha hecho el diablo por mucho tiempo. Y la iglesia ha decidido entonces tomar una postura cómoda. Somos las 100 ovejas, bueno, 99, no pasa nada, uno que no, de pronto se convierte, pero Señor, hay 99, están bien. ¿Qué pasa con que haya una que no? No es tan importante, ¿no les parece? ¿Verdad que no? En la historia Jesús nos refleja que en el cielo no es que a Dios no le importen las 99. Cuidado cuando entendemos mal la parábola. El Señor está feliz con las 99 que están fieles, firmes, unidas en el redil, siguiendo al pastor. Oh, pero hay un gozo especial en el corazón del Padre cuando alguien que estaba perdido es hallado. Cuando alguien que estaba extraviado es encontrado, cuando alguien que creía estar en el rumbo correcto de pronto se le abre los ojos y descubre que está trepado en un cerro por allá perdido sin GPS y necesita abrir los ojos y darse cuenta que el buen pastor coge la oveja, se la pone en los hombros y la trae nuevamente al redil. Lo pueden ver en el versículo 5, léalo en su Biblia. El evangelismo no es solamente hablarle a la gente de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Cogió a esta oveja y no le dijo, oveja, ¿usted dónde andaba? Venga para acá. Pecadora y no se quería arrepentir. No. Cuando un pastor carga una oveja aquí, es por dos cosas, ¿cierto? Por disciplina o por mimo. Y una de las cosas que percibe una persona cuando llega a Cristo al principio es el mimo de Dios. Un cariño y una ternura especial de Dios para ti que acabas de encontrar a Jesús. Y Jesús es como si se volcara el cielo hacia ti. Yo la sentí, no sé cuánto la habrán sentido, pero yo sentí. Era como si el cielo estuviera a mi disposición. Allá estaban las 99, todo sigue bien con ellas. Todo está bien, no hay problema, pero el cielo vuelve su mirada y se enfoca solamente en esto. Esto es su prioridad en ese momento. El corazón de Dios vuelve nuevamente hacia este hijo. Y sabes que me encanta esta parábola cuando lo pone en los hombros y le dices, tú no tienes fuerzas para correr, tú no tienes capacidad de saber para dónde ir. Tú déjame que ahora me hago cargo yo. La coge y la lleva aquí su oveja. Y la hija dice, ay, qué buena es la vida cristiana. Todo es perfecto, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Bienvenido al inicio de la vida cristiana. Hasta que llega un día donde el Señor te dice, bueno, ya hice mi primera fase de restauración, de ministración a tu vida. Ahora te toca a ti. Y ahora únete a las 99. Y ahora aprende todos los principios del redil, camina con el redil. Y ya no me digas mañana que eres una oveja perdida. Ya te encontramos. Ya sabes dónde está el camino. Ya sabes dónde tienes que estar. Entonces no te me andes perdiendo cada 8 días, ni cada mes, ni cada 6 meses, y decir, ay, pero qué bueno que la Biblia dice que la oveja perdida. Va a seguir buscándome. En la iglesia no viven la Biblia, porque si viviera la Biblia me buscarían todas las veces que yo me vaya. Estás malentendiendo la parábola. Porque de hecho la parábola termina hablando de un pecador arrepentido y fiesta en los cielos. Entonces no estamos hablando de un pecador sin vergüenza. Y que cada vez que viene lo reciben con los brazos abiertos y dice, ay, bueno, ¿y dónde está la fiesta? Me perdí un año, pero ya volví, la fiesta. Y otra vez se va y luego vuelve. No, porque la palabra arrepentido, un pecador que se arrepiente, entonces los cielos hacen fiesta. Y cada vez que hacían un llamado para compartir, para recibir a Cristo en la iglesia, me acuerdo que los predicadores de nuestra iglesia decían, y hoy hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y toda la iglesia estaba feliz, saltaban, aplaudían, la gente estaba feliz, encantada de saber que habían sido, que habíamos hecho la obra de Dios y que un alma se había arrepentido. De hecho, recuerdo en este momento, yo creo que con esto termino porque el tiempo se ha ido, pero creo que queda un buen sabor de boca para meditar el próximo domingo. Y pensaba en el evangelismo explosivo. Yo no hice nunca el curso de evangelismo explosivo. Sin embargo, me colé en algunas visitas de evangelismo explosivo. No sé por qué me dejaban ir o me colaban visitas de evangelismo explosivo. Así que alguna vez iba puro chismoso, porque yo no iba a hacer nada. Pero como me encantaba estar metido en todas las cosas de Dios, pues estaba metido en citas de evangelio. Así que fui, me acuerdo de una señora mayor, que visitó nuestra iglesia y llenó una tarjeta y fuimos a hacer la visita, mi equipo y yo. Y fuimos a la casa y escuché a toda líder haciendo qué bonitos sus cuadros y no sé qué, y ese es su hijo y no sé qué, papá, y pues, quiero hacerle 2 preguntas. Y aborda todo el evangelio. Y la persona, después de toda la visita, acepta a Cristo. Y cuando termina la visita, esa persona se ve radiante, se ve feliz. Pero ¿sabes cuál es mi recuerdo? Mi recuerdo no es la visita. Mi recuerdo es ver 15 años después a la mujer en la iglesia. Y yo recuerdo a ella. Después de muchos años cristiana en la iglesia. Y esa escena, esas 2 escenas puestas así, dicen, ay, sí, vale la pena. Ay, Dios, sí, obra. ¿Por qué no fue una visita donde le hablé a alguien? Y bueno, ya nunca más la vimos, bueno, sembramos y el Señor ya verá. No, sino que cuando somos obedientes en la misión, cuando se sana nuestra fe, por eso he hablado de una fe sana, porque en la fe sana, termino esta idea, déjenmela terminar. Cuando la fe se sana, sabremos que hay personas a las que le hablaremos del Señor y tal vez no lo reciban, nunca. Otros tal vez es su primer encuentro, su segundo, su tercer encuentro con Dios, una oportunidad de Dios. Sin embargo, todavía tienen un camino por recorrer antes de que lleguen finalmente a estar preparados para entregar su vida a Dios. Pero tal vez otros estarán listos y nosotros no podemos dejar que nuestro corazón herido deje de anhelar el sueño de ver gente que un día diga, sí, yo quiero, yo necesito, yo tengo muchos problemas en mi vida y necesito a Dios que intervenga. Yo sé que tú tienes problemas también en tu vida, tienes también necesidades en tu vida, pero acuérdate de esto. Los cielos celebran cuando alguien se arrepiente. Y cuando la iglesia, los jóvenes, los adolescentes, los matrimonios, los hombres, las mujeres, cuando la iglesia despierta al evangelismo, yo creo que viene una visitación de Dios. Yo creo que hay una frescura que empieza a moverse por toda la iglesia. Yo no te lo puedo explicar con palabras, pero yo creo que es como si tuvieran la bendición añadida de una iglesia que está satisfaciendo el corazón de Dios Porque es una iglesia que no dice, no, ya estamos los 99 y si viene el que llegue, pues a ver si se acomoda. No, sino que es una iglesia que está dispuesta a ir a buscar la oveja perdida, la que se perdió. Piensa en esto. Jesús empezó estas tres historias diciendo que los publicanos, o empieza la Biblia diciéndonos que los publicanos, los pecadores, se acercaban a Jesús y los fariseos estaban enojados, molestos, fastidiados. Te dejo con este pensamiento, ¿cuál eres tú? ¿Tú eres como Jesús? ¿En este momento tu vida es como la de Jesús? ¿O somos más como los fariseos? Que ni hacemos ni dejamos hacer. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y a mí lo que me interesa es que esta iglesia alegre el corazón de Dios. A mí no me interesa que cumplamos unos objetivos y que sigamos viniendo aquí, que yo los vea envejecer y los vea tener hijos y los vea, ay, qué bien, qué lindo estos 99. Son maravillosos los 99. Y en 25 años, y los 90, bueno, ya somos los 100 porque tuvo un hijo. Sino que el corazón de Dios cada año se alegre más. ¿Y cómo sabemos que se alegra el corazón de Dios? Porque hay pecadores que se arrepienten a través de esta casa. No, no vamos a escapar de esto. Y si no queremos aprobar este curso, seguiremos repitiéndolo. Hasta que un día pase algo. Pero estoy seguro que estamos en este curso. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Cierra tus ojos un momento, por favor. Porque así como has escuchado la palabra, también le tienes que dar importancia al fruto de la palabra que se siembra hoy. Y el fruto ya tiene que ver con tus decisiones, tus determinaciones. Yo hablé de la fe herida. De pronto tú has compartido del Señor a personas y te ha tenido frustración que esas personas no se han arrepentido, que esas personas ha sido difícil, que no has podido avanzar. Tú necesitas hoy pedir que se sane tu fe. Porque el Señor tiene más encuentros en el camino. Y tú no puedes estar agotado, ni desgastado, ni desgastada. Tú necesitas estar fresco porque tal vez esta persona con la que hablaste antes no, pero la que viene sí va a querer escuchar de Dios. Y entonces tú no te puedes quedar derrotado, frustrado, diciendo, pero Señor, lo intenté y no funcionó. Bueno, pero no funcionó con esta persona. Y puede ser que tú hubieras sido el sembrador de la segunda generación para esa persona. Nunca es perdida la siembra de la palabra de Dios, amén. Nunca es perdida la siembra de la palabra de Dios. Ninguna palabra que hemos sembrado en esta iglesia sobre la vida de nadie es perdida. Tenlo por cierto, tenlo por claro y levanta tu fe en este día, porque tú necesitas hoy hacer una declaración de fe. Y yo quiero que hagas una oración conmigo diciéndole al Señor: Señor, aquí estoy, quiero ser un vaso que tú utilices para llevar las buenas noticias de salvación a los que la necesitan. Señor, necesitaré pasar por un proceso, pero te pido que no me dejes inútil, sino que me hagas un vaso de honra que tú puedas usar para que otros te conozcan. Señor Jesús, dame por lo menos un alma, una persona este año. Dile al Señor, dame una persona que yo pueda ganar este año. Díselo de verdad, con todo el corazón. Señor, en este momento me dispongo. Y quiero que me dejes esa persona en el camino de mi vida. No quiero escudarme en mi esposa, en mis hijos. Ellos tienen sus propias responsabilidades. Tú tienes que decir una persona para Cristo en tu camino. Yo tengo que hacer lo mismo. Y que este año nuestra actitud, nuestra disposición de ganar a alguien para el Señor cambie completamente. Y que Él pueda realmente transformar el corazón de esta iglesia. Y yo, Señor, te pido, Dios, por el Espíritu Santo, que algo visite esta congregación, Señor. con este fuego del evangelismo que viene del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo cae como en Pentecostés, hay fuego para hablar las buenas noticias. Y Pedro se levantó y le habló a la multitud. Porque cuando viene el Espíritu Santo, no es para entretener a la iglesia, sino para glorificar a Cristo. Y que los pecadores sientan el poder, el amor, la vida que fluye de tu trono. Señor, en esta iglesia, Dios, visítala hoy. Si hay una iglesia que necesita avivamiento, es esta iglesia, Señor. Pero si hay una iglesia que anhela también más de ti, es esta iglesia. Por eso vuelve tu mirada sobre nosotros en Alicante y permítenos, Dios, este año mostrar a Cristo y llevar a otros, Señor, al arrepentimiento de sus pecados para que encuentren al Salvador. Te ruego, Señor, por visitar a tu pueblo esta semana. En cada actividad, en cada encuentro, Señor, manifiéstate, Señor. Lleva a tu pueblo, Señor, a enamorarse de ti. Lleva a tu pueblo, Señor, a anhelarte, Señor. Lleva a tu pueblo a no andar en debilidad, sino en fortaleza, en el gozo tuyo, que es su fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén.